para saber qué le ocurrió. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Hola, sí, buen día, ¿qué tal? Bueno, ¿qué viniste a hacer a Camuchi y qué te respondieron? No, quise pagar una boleta, bueno, no tenía deuda cero y bueno, quería hacer un trámite, había fallecido mi vieja, pero hay una cola terrible y va re lerdo va el tema y no están llamando a nadie, hace un rato que estoy y bueno. ¿Y te están llegando las facturas a tu casa? No ha llegado este mes, no había llegado y bueno, vine a ver si no me debía nada, así que no sé si la han imprimido o no, así que impreso va, no llegó nada. No ha llegado nada todavía. No ha llegado nada. Porque algunos le están diciendo que agosto y hasta octubre pueden llegar recién las facturas con el nuevo precio, con el aumento y todo. Sí, puede ser, por eso yo venía antes, porque como hace 2 meses que no llega, digo yo, bueno, debo tener una deuda importante, pero no había nada, así que no sé cuándo irá a llegar, porque voy a seguir viniendo igual, porque no quiero que sea una deuda grande, exactamente. ¿Sí? Claro. Bueno, muchas gracias. De nada, hasta luego. Chau. Bueno, Juan Pablo, ahí escuchamos a uno de los clientes que salía, venía a hacer un trámite, tiene deuda cero, así que está un poco más tranquilo, pero sí pudimos hablar con algunas personas que salieron anteriormente mientras ustedes hacían los títulos y algunos viven en diferentes barrios de Santa Rosa y algunos le están llegando las facturas y a otros no. Por ejemplo, una señora hacía 4 meses que no recibía la factura, vino a preguntar y le dijo que los primeros días de agosto podría estar llegando la factura con los cuatro meses juntos desde abril que no le llega y por supuesto con el aumento correspondiente. La señora estaba pagando alrededor de 70 pesos, va a terminar pagando unos 300 pesos. Nos vamos a acercar a una señora que recién salió de Camus. Estamos en vivo para Radio Kermés. Cuéntenos qué trámite vino a hacer y si lo pudo resolver. Buen día. Sí, no, por parte de jubilación. Ajá. Nada más. Ajá. Así bien. Que... ¿Está llegando la factura? No, todavía no. A fin de julio me dijeron. Ajá. A fin de julio recién está llegando. A fin de julio recién me estaría llegando. Con el aumento, obviamente. No tengo ni idea. Por lo menos hasta ahora no la recibí. Ajá. Veremos la sorpresa. ¿Y qué piensa del aumento? No sé. Vamos a ver qué... Esperemos que llegue y después veremos. A ver qué hacemos. Cómo lo resolvemos. Bueno, muchas gracias. No hay de qué. Hasta luego. Bueno, ahí tenés, Juan Pablo, otra de las personas que salían recién de Camusi haciendo trámites que tienen que ver, por supuesto, con el gas y algunos hasta casi sin saber que cuánto realmente le va a llegar de aumento en la boleta del gas. Te cuento que otra persona que salió anteriormente nos decía que recién en octubre podría estar llegando a su domicilio la factura porque recordemos que lo van entregando por sectores de la ciudad. Esta última persona vive en el barrio Butaló 1, uno de los primeros barrios que se hicieron del Butaló, y recién para octubre, a lo mismo que le pasó a una señora que vive en el barrio Aeropuerto, que le dijeron que recién para octubre podría estar llegando la factura con todos los meses juntos y por supuesto con el aumento. Así que este lugar está colmado de gente, todavía tiene la puerta cerrada porque recordemos que en este lugar ha habido colas hasta de una cuadra. En este momento están todos adentro y por supuesto haciendo trámites y muy pero muy desconcertada la gente porque la verdad que no sabe qué hacer. Nosotros nos vamos a quedar unos minutos más a ver si podemos encontrar la palabra de algún otro cliente para conocer de primera mano qué le está sucediendo, por supuesto con, como dice desde el gobierno nacional, están utilizando la palabra angustia para todo eso, por eso nosotros queremos saber qué le ocurrió. Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estamos en vivo para Radio Kermés. Contanos, ¿qué trámite viniste a hacer y lo puedes hacer? No, estoy matriculado de gas, vine a hacer un trámite de gas. Ah, bien, bien. Bueno, te agradezco. Bueno, también hay trabajadores que vienen a este lugar a hacer trámites que tienen que ver con su trabajo. Vemos que gente está ingresando constantemente, mientras nosotros estamos relatando, Juan Pablo, está entrando gente constantemente a este lugar. Y también estuvimos más o menos a esta hora ayer y pasaba exactamente lo mismo. Nosotros sacamos un número para tener una idea de cuántas personas podía haber. Sacamos el número 47 y recién estaban atendiendo al número 22, así que hay que venir acá y armarse de paciencia para poder saber qué hay que pagar y cuándo va a llegar la famosa factura con los aumentos. A ver, Mauro y Juan Pablo, a alguien acá llegó, a un usuario en Buenos Aires le llegó la factura trimestral de un triplex en barrio Palermo, 700 metros cuadrados, calefacción central, ¿cuánto le pudo venir de factura? A ver, se divide. En el barrio de Palermo, me dijiste. Sí, por mí ese tipo que pague 20 lucas, qué sé yo. ¿Vos, Mauro? No, no sé, pero me imagino que sí, por lo menos 10 mil pesos. 97 pesos trimestral. ¿Sabés quién es? Daniel Vila. Ah, bueno. El empresario Daniel Vila hoy publicó en su... Estará colgado. Estará enganchado. Publicó en su cuenta de Twitter: me da vergüenza mi factura de gas. 97 pesos trimestral, triplex en Palermo, 700 metros cuadrados, calefacción central. Algo seguro que tiene trabado el medidor, eso seguro. Y le da vergüenza ahora, ¿no? Sí, hace 12 años, 15 años no le da vergüenza, supongo que habrá sido la misma. Y publica la factura de Metrogas tapando los números de cliente y demás, pero en realidad sí, total a pagar 97 pesos con 9 centavos. Sí, una barbaridad. Esa ha sido claramente una de las injusticias de todo este proceso, que no es de ahora, sino de hace muchos años. Los subsidios del Estado llegaron a sectores que en realidad no tendrían que haber llegado nunca, como este, por ejemplo, ¿no? Claro, exactamente. Así que bueno, hay diferentes historias para contar. Ahí sale una mamá con un bebé que rápidamente se sube a un auto porque estuvo haciendo el trámite y alrededor de unos 20 minutos estuvo adentro con su bebé haciendo el trámite. Habitualmente a las personas con niños o embarazadas las atienden un rato antes que los demás. Pero te digo, Juan Pablo, que la gente se está llegando a este lugar y muchísima. Hola, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día. ¿Estuviste haciendo trámites en Camusi? ¿Pudiste hacerlo? ¿Qué viniste a hacer? ¿Te llegó la factura? No, la factura no me llegó, vine por eso y me dijeron que hasta fines de agosto o septiembre no va a haber factura. Ajá, ¿con cuántos meses? Y supuestamente tendría que haber llegado ahora, en julio. Ajá. Así que esperemos que no creo que nos corten el gas por que ellos no hayan mandado la factura. Sí, pero, o sea, el compromiso de no cortar el gas, ellos tienen que refacturar, el tema es saber cuándo va a llegar. Claro, sí, pero me dijeron que hasta fines de agosto o septiembre no vamos a tener la factura. ¿Vos vivís en una casa familiar? Sí, en una casa familiar vivo yo. ¿Y cuánto estás pagando de gas? Y en verano 40 pesos. Pago siempre, y en invierno 120, 130. Bueno, ahora vas a tener que pagar bastante más. Sí, ojalá que no, que se arregle y que no, porque estoy sin trabajo ahora, así que ojalá que no. Una cosa más pesada todavía. Sí, pero bueno, hay que seguir. Bien, bueno, te agradezco mucho. No, gracias a vos. Bueno, Juan Pablo, ahí tenías otra clienta que en este caso vino también a preguntar que cuándo iba a llegar la factura. Está pagando 120 pesos de gas, ahora va a pagar cerca de 500. Otro cliente que hizo trámite en Camusi, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo andás? Bien, ¿vos? Sí. Estuvo haciendo trámites, ¿qué le dijeron? Vine a pagar y me dijeron que acá no cobran, hay que ir a Rappi Pago o al banco. No, esto es de mes pasado, es barato. 69,92, sí. Vence el 21 del 7, por lo que dice acá. Claro. Pero hasta septiembre, octubre, después no le llegan las otras. Uh-huh. Este se las graba. Este es precio viejo. Sí, este es precio viejo. Esto es accesible. Uh-huh. No sé, el resto. Uh-huh. Si viene con el 400, te imaginas más multiplicado. O sea, que aquí ya no le cobran más. No, no. Uh-huh. Ni esté vencido o no esté vencido, no sé cómo. Directamente a un Rappi Pago. Rappi Pago o el banco. Uh-huh. Bien, o sea que de esto va a empezar a pagar el 400% de estos 60 pesos. Calculo que será 400, no sé. Hubo 500. 500. Sí, bueno. ¿Y qué piensa del aumento? Yo me parece que es mucho, pero que era barato. Pero me parece que 400 me parece que es algo mucho. Que se hubiera llevado al doble, después, bueno, de poquito. Y a poquito, más gradual. Porque los sueldos lo aumentaron. Sí. A mí me aumentaron un 18% y ahora en septiembre creo que tengo un 10% más. ¿Estás jubilado? Sí, tengo un 28%. Cuando tenemos una inflación ya de más del 40%. Así que te imaginas que... Bueno, está complicado. Hay que pasar el invierno. Sí, ajustarse el cinturón. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos. Bueno, Juan Pablo, ahí tenés otro de los clientes que vino a querer pagar, pero directamente lo mandan a un rapipago, a otra persona que se quiere sumar a la charla. Buen día, ¿cómo le va? Sí, buenos días, yo me llamo Juan Domingo Bender. ¿Vino a hacer trámite aquí a Camusi? ¿Qué le dije? Yo vine a preguntarle a Camusi porque yo anoche escuché Canal 3, que tienen que, Camusi tiene que hacer toda la rectificación de facturación de los recibos de gas, tienen que hacerlo todo nuevo. Uh-huh. Y yo vine porque yo a mí me dieron un papel de Camus el otro día, la semana pasada, que a mí me llegó la boleta de 206 pesos. Uh-huh. Y yo pagaba 28, ¿me entiendes? Bien. Y ahora vine para hacer el reclamo esperando la otra facturación nueva. ¿Qué le dijeron? Me dijeron que sí, pero si puedo pagar esta, que la pague esta. Porque esta va al débito automático, me la descuenta. Bien. Y me dijo la chica, dice, si quiere espera hasta el otro mes, hasta el mes de agosto, hasta cuando sale la facturación nueva, dice, pague ahí. Ajá. Así que le digo, yo voy a esperar la facturación nueva. Esta otra la voy a guardar, la voy a tener. Igualmente, esta facturación de 200 no es nueva porque usted nos estaba contando que pagaba 28 pesos. Claro, yo pagaba 28 pesos, de 28 a pagar 206 es mucha la diferencia. Y anoche dijo Canal 3 que entre el gobernador Berna, Macri, que suspendieron el aumento de Camusi, el aumento de gas. ¿Vio? Así que por eso vamos a esperar ahora, yo voy a esperar que salga la nueva facturación de Camusi para ver cuánto es. Bien, ¿y porque, cuándo le dijeron que iba a ser? Y eso lo puede ser para la semana que viene o para fin de mes, uh-huh, para pagar el mes de agosto. Porque ahí estaban ayer el barrio que vivo yo, uh-huh, barrio Esperanza, Liberto Rosa, estaban repartiendo. Alguna gente recibieron recibos de 300 pesos, otro de 60, otro de 100 pesos. Y así, mucha la diferencia a lo que estaban pagando la gente antes, ¿me entiendes? Claro. Digo, bueno, así que ellos tendrían que tratar de corregir cuanto antes. Porque el tema, yo soy sincero, el tema fue lo siguiente. Esa obra que se suspendió, el ministro que estaba, era un presidente de Vialidad, porque yo trabajé en Vialidad Provincial, ¿vio? Y ese el presidente de Vialidad, Horacio Cray, estaba de presidente de Vialidad y a su vez estaba de ministro. Y ese fue el que suspendió la obra esa, justamente de acá a Pico y no sé qué otro pueblito más que se suspendieron. Sí. Que si no hubiera sido otro ministro, quizás le hubieran seguido la obra. Sí, ha terminado, pero lamentablemente vio como es. Y ahora viene. Berna se tiene que hacerse cargo con la obra esa, para que tengan los demás pueblitos el consumo de gas también, yo como corresponde. Por eso, los políticos, yo soy sincero, yo los odio a los políticos, los odio directamente. Ese ministro que estaba, el que había, era un chorro, ladrón. El que entró también, chorro y ladrón. ¿Cómo va a suspender una obra de Camus? Escuche, yo le hago una consulta, por eso le pregunto, ¿cómo van a suspender una obra que ya estaba iniciada? Que este otro gobierno la va a tener que seguirla, hacer contratos nuevos, pagar, cobrarle a la gente, sacarle el ojo de la cara, como con el intendente del impuesto. A mí me están cobrando los impuestos de la municipalidad y no los tengo. Me viene la facturación de 700, al último van a cobrar 1000 pesos. Me están sacando. Yo estoy jubilado. Yo estoy hablando ahora de la municipalidad. Me llegó una facturación de 777 pesos, ¿me entienden? Ya la próxima va a venir 800. Después, hasta cuando quiero cobrar, me van a cobrar 1000 pesos. Es impagable. Claro, por eso es impagable, no puedo. Yo soy un jubilado provincial, pero no puedo, no me va a alcanzar ni la jubilación para pagar los impuestos, la luz, el cable. Bueno, que no es mucho, pero si Camusi se larga de esa forma, a ni un obrero. Aquel obrero que gana entre 60, 70 o 50 mil pesos, no le va a alcanzar. Ni para pagar la luz, no le va a alcanzar ni para comer. ¿Me entiendes? Con los impuestos pasa lo mismo. Claro, dice el intendente, dice que agarraron a la comuna sin plata. Pero no, el pobre, el obrero no tiene la culpa. La culpa la tienen los mismos gobernantes, ¿me entiendes? Yo hablé el otro día con el intendente. Le dije, son todos una manga de chorro y ladrones. Y toda la vida. Yo soy sincero. A mí ahora me van a cobrar 1000 pesos por un impuesto que los servicios no los tengo. Que estoy rezongando todos los días en hidráulica, por tema de las máquinas, la municipalidad, para que me hagan las cosas. Si quieren cobrar, yo les pago. Pero si no me hacen las cosas como corresponde, no puedo. Bueno, le agradecemos mucho. Bueno, muchísimas gracias. Chao, saludos. Bueno, Juan Pablo, un cliente de Camusi que tenía muchas ganas de hablar con su honestidad brutal contando lo que le pasa. Hizo catarsis. Hizo catarsis un rato con nosotros porque, bueno, nos vio que estábamos hablando con otras personas aquí en la vereda de Camusi. Este es más o menos el panorama que se vive hoy aquí y que seguramente se va a repetir por varios días hasta que más o menos esto se acomode y comiencen a llegar las facturas de Camusi con los aumentos respectivos. Nos reencontramos, Mauro, dale. ¿Cómo no? Hasta luego. Nuestro cronista de exteriores, Mauro Monteiro, en este caso desde Camusi.